Después del faltazo de la semana pasada. Feriado, feriado, sí. Un feriado. 9 de julio. 9 de julio, así que. Día de la Independencia. Mucho locro, empanaditas. ¿Qué comiste? Locro. ¿Locrito? Sí. Mira qué rico. De la escuela. ¿Vos? Rico, sí, muy rico. Bueno. Después ni te cuento, pero bueno. No. Nico Casero en controles. Arrancamos con esto. Me dio la loca de volver a escuchar a Aretha Franklin, que escuchábamos recién, porque recordarán ustedes que hace algunos programas atrás presentamos el disco de Trish Joster Hughes, la cantante holandesa, siendo el cancionero popular de Verbacara, junto a la Metropole Orchestra. Un disco realmente muy lindo, que fue disco completo del martes de la semana siguiente. Y bueno, había una versión muy linda de Rezo una pequeña plegaria, un tema que popularizó Aretha por allá en los 60, 70. Estuve viendo los videos en YouTube, se la ve rejovencita, muy flaquita ella, ahora está hecha un poquitito, ¿viste? Es grande. Y claro, sí, 73 años tiene 73. Esta mujer, que después de una larga enfermedad, la tuvo fuera de los escenarios y de los estudios de grabación, volvió con este disco en el año 2011, A Woman Falling Out of Love, un disco que fue grabado en su propio estudio de grabación, el Aretha Records, el 3 de mayo del año 2011, puesto en la calle. Un disco que no tuvo el éxito que todos esperaban después de algún tiempo de ausencia. Este es el tema que más me gustó, un tema más picantito, más lindo. Los productores que acompañaron a Aretha en este disco, en la grabación de este disco, en la producción de este disco, le prometieron todos los esfuerzos para que ella pudiera volver a tener el éxito en su disco siguiente, que publicó un poquito tiempo después, y vamos a ver si lo traemos próximamente. Aretha Franklin, A Woman Falling Out of Love, New Day, el séptimo corte. Re lindo la gordita, que todavía canta, ¿eh? Impresionante. Bueno, ¿teléfono? Teléfonos 421-754, 424-267. Bueno, también estamos en vivo en nuestra página web. Eso, aldemedianoche.com.ar. También en nuestro perfil, Facebook. Ahí está con el perfil. Vos sabés que me estoy olvidando de publicar la tapa. Estoy curioseando y. Pero bueno, ya voy a empezar. Bueno. Bien, dos cumpleaños para el día de hoy. Uno, cumplió ayer años el pianista argentino Ernesto Jodos, que yo lo vamos a escuchar. Unos minutos más adelante, y mañana cumpliría 28 años, el pianista armenio Tigran Hamasyan, que escuchamos de fondo en uno de los temas de su último disco, Marrut, publicado por sello Nansach el 17 de febrero de este año. Un disco que apenas salió, fue parte de nuestra programación por aquellas semanas atrás, y bueno, lo volvemos a traer porque, bueno, mañana cumple 28 añitos el pianista armenio Tigran Hamasyan, un chico que viene de una familia, su papá era un joyero y su mamá, no recuerdo bien ahí, ya lo voy a buscar, pero nada que ver con la música, absolutamente no había música en casa, salvo música de rock, con la cual él creció, y esta cosa tan loca, pero al mismo tiempo tan común, ¿no? De el jazz fusionándose con los ritmos folks de ahí, del lugar en donde se encuentren los artistas. En este caso, Tigran, fusionando el jazz con el folk local, con los ritmos folclóricos locales. Y de resultas de esto, además de esta cosa de la mezcla con la música electrónica, no la electrónica del dance, del boliche, sino instrumentos electrónicos y algunas cositas un poquito pesadas, propio de un chico de esta edad que ha crecido escuchando a King Crimson, Deep Purple, etcétera, etcétera, surgen cosas realmente muy, muy, muy, muy diferentes, muy locas. Este disco tiene mucho que ver con la música armenia y de los Balcanes. Marrut por Tigran Hamasyan. Thank you. Bien, a los 16 años ya había ganado su categoría en el Festival de Jazz de Montreux, a los 16 años. Recuerdo haber leído una anécdota que en algún momento seguramente la debemos haber comentado, que había un empresario que andaba por ahí por Armenia, seguramente fanático del jazz, lo escuchó tocar en uno de estos festivales, le dijo, este nene me lo llevo. Fue así que lo presentó el Montreux, ganó su categoría a los 16 años, ganó la competencia y volvió este comerciante, empresario, con la familia, ¿no?, a la zona de Los Ángeles, donde hay una comunidad armenia realmente muy importante, según estoy leyendo aquí la data. A su llegada a los Estados Unidos, con 16 años ya, se había ganado los elogios de Herbie Hancock, Chick Corea y Brad Mehldau. Impresionante lo que Herbie Hancock decía de este chico cuando llegó a los Estados Unidos con apenas 16 años. Y bueno, a los 28 ya dejó de ser una promesa y es todo un señor, porque no solamente toca, compone, canta en algunos de los temas como en este recién, pero esta mezcla fascinante del folk armenio con el jazz ha dado un resultado realmente formidable. Este disco, que tiene una portada realmente muy linda, es una fotografía en blanco y negro de un árbol emergiendo sobre la superficie de un lago, tomada por una amiga de él, a ver por aquí, Karen Mirzoyan, tomó esta fotografía. Esto es una alegoría de la entereza, de la fuerza y del espíritu de la naturaleza por sobre las aspiraciones humanas, porque en ese lago había sido inundado, según cuenta él, por los campesinos de Loga para poder utilizarlo como riego. Y este arbolito quedó ahí, no murió y está todavía peleando y luchando por su sobrevivencia. Mark Ruth Tigran Hamasyan, que ha vuelto a llamarse por su apellido. Una época había decidido, muchachos, de ahora más solamente Tigran, Parece que ahora firmó dos o tres discos antes de este. Ahora vuelve a firmar como Tigran Hamasyan. Quizá su abuela se reencontró con sus ancestros. Puede ser, porque en el último año, estos son datos recientes, él ha estado con su abuela, viviendo en la capital armenia, Yerevan, con su abuela. Seguramente quizá alguna cuestión de salud, andas a ver. Y ahí la abuela debe haber dicho, nene, tenés que usar el apellido. Claro. Bueno. ¿Para qué lo tenés? Nació un 17 de julio del año 87, mañana cumple 28 años. Qué desgraciado, pero bueno. Qué bueno. Vamos a algo diferente, un aniversario, triste, porque en realidad se cumple un año de la muerte de Johnny Winter, 17 de julio del 2014, estaba en Suiza, en una gira, sorpresivamente a los 70 años, fallece, estaba muy aquejado, se lo veía en los recitales que ya, bueno, no tocaba parado, sino sentado. Ni color tenía. Sí, era albino, así que poco color tenía en el pelo, ¿no? Era muy, muy blanco. Una persona que empezó desde muy chico, hay algo anecdótico, él empezó a tocar el clarinete, pero tuvo un problema bucal, así que el odontólogo le dijo, bueno, dejá el clarinete, siguió con el ukelele, bien, anduvo bien, pero el papá le dijo, no, toma la guitarra. Y a partir de ahí comenzó con la guitarra, formó un grupo, Johnny and the Jammers, con su hermano que toca el piano, Edgar Winter, y pronto saltó el estrellato, una de las glorias del blues. Bueno, ¿qué podemos decir? Lamentablemente, bueno, justamente cuando muere, ese año iba a venir a la Argentina, yo me acuerdo que iba a hacer un recital, y bueno. ¿Qué va a hacer? Es lo que le pasa a la gente se muere, es habitual. Lo recordamos con un disco del año 84, Guitar Slinger, un tema medio raro, vamos a escucharlo ladrar a Johnny Winter, porque el tema se llama Perro Loco, Mad Dog. Coming down the way, I'm foaming at the mouth, baby, can't you see? I feel like rocking, won't you jump with me? Got $20 bill, I'm dying to change. The Mad Mad Dog, baby, is my name. Mad Dog, Mad Dog, coming down the way. I'm with two-ton Tilly, glamour girl. Her big flat feet keep her on this world. Two-tons of Tisha, something to spare. The Mad Mad Dog, take her everywhere. Mad Dog, Mad Dog, coming down the way. I got a cut-off tie and some beat-up shoes. Holes in my pocket trying to lose these blues. Little skinny mini, she in there too. She feel like jumping like the Mad Dog do. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Johnny Winter, disco del año 84, Peter Slide, el tema Mad Dog. Le salió bien el arrido, ¿eh? Bueno, ayer cumplió años, 42 años, también muy joven, el pianista argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires, Ernesto Jodos. No muy simpático, dicen, ¿no? ¿No es muy simpático? ¿Ah, sí? No sé. No sé, entonces, no. Las malas lenguas. ¿Ah, sí? No sé. No. Entonces, no, ese era de Yayes. Otro. Ah, Yayes, era Yayes. Ese es Yayes, que dicen que tiene bastante mala onda. Dicen, qué sé yo. Pedimos disculpas a Jodos. Ernesto Jodos. Ernesto Jodos, que un personaje de un perfil tremendamente bajo, ¿sí? Pero con un talento realmente formidable. realmente increíble el muchacho este que se mantiene a la vanguardia de todos los pianistas argentinos, y muchos de ellos, muchos del resto de los pianistas han sido sus discípulos. Un hombre con una tremenda influencia. Hablábamos la vez pasada de la música o el jazz producido aquí en Argentina, que es de altísima calidad, y este hombre ya ha traspasado las fronteras y tiene, se ha ganado el respeto de importantísimos popes del género, que, como en el caso de algunos grandes que nos han visitado en los últimos tiempos, lo buscan a él para formar sus bandas. Este es un disco bastante muy lindo, raro por esta cuestión. Hablamos de Fragmentos del Mundo, publicado por el sello Blue Art el 1 de noviembre del año 2011. ¿Por qué digo raro? Porque él junta dos tríos, pero no toca dos temas con un trío, otros dos con otro, sino que, ¿no?, las dos baterías, el piano, él al piano, y los dos contrabajos en conjunto. O sea que en un quinteto, ¿no?, donde hay dos baterías y dos contrabajos. Algo que, remontándonos por allá, a alguno más conocedor seguramente encontrará otra referencia, pero no voy a decir que fue el inventor, pero uno de los primeros que hizo esta cosa muy loca y que lo miraban así como de reojo fue Ornette Coleman, fallecido hace muy poquitas semanas, a quien también le rendimos nuestro homenaje en aquel momento. Bueno, también James Brown tenía como dos bateristas también en su época. Mirá. Y llegó a tener cinco. Hasta que dos se confabularon y dijeron: che, muchachos, basta, vamos a hacer dos solamente. Y lo fueron radicando. Pero tenía como cinco y se iban intercambiando. Tenía una banda gigantesca. En el caso de Ornette, por una cuestión que tenía que ver con su música. Otro que hacía más o menos lo mismo fue Duke Ellington, pero según estuve leyendo por ahí, por una cuestión de acústica. Se ve que necesitaba amplificar un poquito. Pero en el caso de Ornette, y como aquí lo vamos a escuchar a Jodos también, tiene que ver específicamente con la producción musical. Un disco realmente muy lindo, ¿eh? La música de Jodos necesita de ese momento de escucha y de tranquilidad para poder interpretarla. No es difícil, pero sí muy cerebral en algunos aspectos. Escuchamos ya a Ernesto Jodos. Thank you. Escuchamos Fragmentos del Mundo, un disco publicado por Ernesto Jodos por el sello Blue Art el 1 de noviembre del año 2011, el quinto corte, El Cristal de los Otros. Cumplió en el día de ayer 42 años este joven pianista nacido en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos, básicamente un quinteto, en realidad son dos tríos, tocando al unísono. Jodos al piano, Jerónimo Carmona en contrabajo, Mauricio David en contrabajo, Luciano Ruggieri y Sergio Berdinelli en baterías. Muy bien, re lindo, muy lindo esto, ¿eh? Tengo más de él, vamos a pasar en programas sucesivos. Vamos a ir a escuchar esto ahora. ¿Vos sabés que cuándo fue? Ah, lo de Lani Elías, que dicho sea de paso, la culpa de que el disco de Made in Brasil, de Lani Elías, no saliera el martes pasado fue mía. un problemita ahí con la grabación casera. Intenté hacerlo en casa, salió como te podrás imaginar. Así que, prometido para el próximo martes, esta vez sí, como debe ser. Criticábamos en aquella oportunidad la portada, ¿no?, del disco de Lean Elías, una portada bastante feucha, una pose muy adolescente, muy, muy cholula. Y en su momento también yo comenté, porque se me vino a la memoria al instante, las portadas de los discos de la conductora, compositora y directora estadounidense María Schneider, que son todas de ese mismo tenor, ¿eh? Porque lo de Lean fue una, pero las de María Schneider son todas. Esta última oportunidad, un disco realmente fenomenal. Le vamos a escuchar ahora ya el último disco de junto a su orquesta por la directora María Schneider. De todas las portadas que he visto, esta es la que más me gustó. Tiene una pose muy natural, se la ve muy jovial, muy jovencita ella. No es tan joven, no, como se ve en la foto. Una mujer de unos 40 y pico de años largos. Pero cómo le gusta posar en esas poses muy, muy, muy farolera, ¿no? Si se quiere. Pero está bastante recatada en este caso. Sí, no, esa foto es muy buena, muy buena. En este caso sí. Pero como decíamos la vez pasada, vos ves una foto, una portada, ves un disco con esa foto y vos decís, ¿qué es esto? Pasaré a algo. Si no conoces, francamente podés confundirla con un disco de varios artistas, de románticos, ¿no? De los 80. De los 80. Bueno, pero este disco, encargado bajo, a pedido por una comisión, que le juntara el sello Artishare, para el cual ella viene grabando, ya desde hace, creo que desde su debut. Y había pasado un montón de años. El último fue Blue Sky, un disco realmente muy, muy lindo que hemos pasado por aquí, que tiene fecha 2007. Fíjate todos los años que han pasado para que ella volviera a grabar un disco, porque además, bueno, compone absolutamente todo lo que se toca. Y componer, practicar, ajustar, arreglar para una banda de más de 16 integrantes es realmente complejo. De todos los discos que yo he escuchado de ella, este es el que más me gustó. Muy intimista, muy melancólico, un disco para escucharlo, un disco que se escapa un poquitito de este saborcito que uno puede percibir de antemano, como un sonido de una big band. Uno dice, bueno, una gran banda, una orquesta de 15, 16, 20 miembros, uno esperaría encontrar un típico sonido de big band. Nada que ver, es realmente formidable, fenomenal este de Thompson Fields, Los Campos de Thompson, en donde tengo que destacar la presencia de uno de mis guitarristas favoritos, el noruego Lars Land. Escuchemos a María Schneider Orchestra de Thompson Fields. vamos a el tema que le da título al disco, de Thompson Fields, Los Campos de Thompson, por María Schneider Orchestra, un disco publicado por el sello Artichelle el 21 de abril de este año. 8 cortes, realmente fenomenal. 8 años pasaron de su último disco publicado, Blue Sky, también para el sello Artichelle. 8 años se tomó la compositora para devolvernos esta belleza, ¿eh? Un disco realmente fenomenal para escucharlo de pe a pa. Ya lo vamos a prometer para un martes de disco completo, porque claro, hay que escucharlo entero para poder tener un panorama realmente veraz acerca de la capacidad que tiene esta mujer para componer y dirigir su propia banda. Una banda que conformada, como decíamos antes de escuchar el tema, por la gran figura del jazz europeo, como lo es el guitarrista noruego Lars Land. Realmente se luce aquí con esos toques realmente muy suavecitos, bajo la batuta, la dirección de la compositora y directora estadounidense María Schneider. ¿Quién más? Mike Rodríguez, trompetista, muy jovencito, trompetista cubano, que, recuerdo, tengo el último disco grabado junto a su hermano, Robert Rodríguez, que a la sazón tiene su carrera como solista mucho más encaminada que el trompetista, su hermano. Conforman ambos Rodríguez Brothers, los hermanos Rodríguez, que acaban de publicar un disco, con repertorio así muy latín, que prometo para próximamente. ¿Quién más? Steve Wilson, el saxo alto. Dave Pietro, saxo alto también, soprano, clarinete, flauta, flauta baja y alta, ambos. Rick Perry, también, vientos. ¿Quién más por ahí? Gary Versace, en el acordeón, de los más conocidos, ¿no? Clarence Penn, batería, y por ahí el piano de Frank Krimbuch, los más destacados entre una cantidad de gente que desconozco en absoluto. Bueno, realmente fenomenal este disco, ¿eh? Todo suyo, jefe. Estoy viendo que en las novedades, muchísimos discos nuevos, ¿eh? Ajá. Disco de Ronnie Ear, de Buddy Guy, de Sonny Landes. Ajá. De Robert Glasper. ¿Matecito? No, gracias. No. Sí. Muchos discos nuevos que por ahí... La ñata contra el vidrio, ¿no? Llegarán. Sí, bueno, acá... Hay que pedirlos, son publicados afuera, ¿sí? Sí, y además que, bueno, ya disquería no tenemos en Viedma. El local de la M ya no es ni music ni mundo. No venden más discos. Yo fui por allá y digo, che, si yo te hago un pedido, ¿vos me lo traes? Y no sé, qué sé yo, discos nacionales, Se puede comprar por la página, pero sí. Bueno, no puedes elegir, no puedes ver, pero no importa. Bueno, pasamos a la música. Un encuentro, en realidad venía viendo algunas cosas, digo, bueno, a ver qué puedo poner, qué puedo llevar. Y me conté con este disco de Kelly Ritchie Band. Realmente es una sorpresa terrible porque Kelly Ritchie es una mujer. Ajá. Que toca al estilo Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix. Mira. Un estilo impresionante. Una mujer de 52 años, algo... Una nena, por supuesto. algo anecdótico, empezó con el piano. Bueno, ella nació en una familia de cristiana muy conservadora. Ajá. Que no estaba muy de acuerdo con el rock and roll, pero me parece que... Estuvo una rebelde, sí, por sí, la foto, una rebelde. Tal cual. Su primer instrumento fue el piano. Ah. Pero su segundo instrumento fue la batería. Y tocaba tanto la batería que el papá le dijo, ¿qué querés que te compre para que no tocar más la batería? Claro, la típica, nena. Dijo, por favor, dejá de tocar la batería. El piano, te compro un piano. Sí, no, porque no paraba de tocar la batería. Dijo, te compro cualquier cosa. Entonces eligió la guitarra, y muy bien, porque realmente toca bárbaro. No voy a decir un comentario, porque van a decir que va a ser un comentario antigénero, pero realmente toca la guitarra bárbaro, es increíble. Los fans de Steve Ray Vaughan... Y vas a decir que iba a tocar, que toca la guitarra como un hombre. Algo parecido. Nah. Una carrera, bueno, larga también, con varios discos en su haber. Empezó en el año 94. Actualmente, el último disco que sacó fue en el 2013. Muchos discos en vivo también. Tiene una larga carrera, como decimos, en tocar bares, en shows, como sucede en Estados Unidos. Pero bueno, no es específicamente blues lo que vamos a escuchar. Más bien tiene una relación con el rock. Este tema que elegí creo que es el más parecido a un blues más o menos clásico. El disco que vamos a escuchar es del año 2006, Speechless, y el tema que vamos a escuchar es Without a Trace. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a esta mujer, Kelly Richie Band. La acompañan, es un trío. Kelly Richie en guitarra. Este es un disco completamente instrumental. Les hablamos de Pitches. La acompaña el bajista Jimmy B y el baterista David Clausen. Realmente toca bárbaro. Sí, muy creo bien. Que va a ser motivo de un martes disco completo. Bárbaro. Sí, suena lindo. Un discazo. Bueno. Bueno, vos sabés que yo la semana pasada, con esta cosa de nuestra salida fallida por el feriado, yo escribí un post anunciando que no salimos y prometiendo para el día de hoy algunas cositas, las cuales ya vengo cumpliendo con algunas, ¿eh? Como por ejemplo, lo de lo último que escuchamos recién, Mario Schneider, orquesta. Ahora vamos a escuchar al baterista estadounidense Jeff Tengwatz. Vamos a escuchar más adelante a Andy Sheffer Quartet y a Horacio Lavandera, pianista argentino, rosarino, que acaba de debutar con un disco para el sello SM con música de Dino Saluzzi. Vamos a escuchar ya a este muchacho, Jeff Tengwatz, que uno lo viene escuchando como integrante de los tantísimos discos de Wynton y de Branford Marsalis. Se ve que lo han tomado, ¿viste? Se me ocurre, ¿viste? Como lo han apadrinado así, lo tomaron como de la calle a Jeff cuando era muy chiquitito. Obviamente que cosa que no fue así, pero se me ocurre que de muy jovencito, porque es un hombre, no sabría decir, pero 40 y pico de años, no tengo la fecha de su nacimiento certera, pero que se lo escucha figurando en la data de cuántos discos hayan grabado la familia Marsalis desde hace muchísimo tiempo. El hombre viene grabando ya como líder algunos pocos discos, 6, 7, 8, pero tiene una discografía como partícipe, como músico de sesión, no sé, frondosísima. Este muchacho que se descuelga con este Blue Volumen 1, publicado por sello Darky Music el 2 de junio de este año, todas composiciones propias, salvo el primer corte, Brilliant Corners, un tema de Monk, con arreglos de él, un tema realmente lindísimo. Pero me quedo con el segundo corte, Farley Strange, de 9 cortes que tiene este disco, con todos temas de él, además de una serie de amigotes, Christian McRae en contrabajo, voces a cargo de él, porque conocía a Luisito Quintero, Laura Watts, su hermana, ¿quién más? Por ahí Orlando Le Fleming, el contrabajista francés, y por estas cosas raras, ¿no? Ningún Marsalis en su formación, ¿no? Nadie de los Marsalis en este disco que él lidera, Blue Volumen 1, Jeff Tengwatz. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Al baterista estadounidense Jeff Ten Watts, Blue Volume One, publicado por un sello propio, Derky Music, cuyo estudio llamado Santuario. ¿Por qué? Porque está en una vieja iglesia con la acústica tan especial que tienen las iglesias, como ya hemos comentado muchas veces. Muchísimos músicos han grabado en tales lugares, justamente debido a su acústica. Bueno, esta se ve que debe ser una iglesia que la ha comprado, abandonada, no sé. Bueno, ahí fundó el Santuario Studio, en el cual grabó este disco Blue Volume 1, como su nombre lo indica, la primera entrega, Volumen 1, que fue lanzada el 2 de junio de este año, y por lo que resta del año, el propio músico ya prometió la segunda parte, que ya debe estar en etapa de preparación. Bueno, ¿qué más? Una referencia, como estoy leyendo aquí en la data del disco, una referencia directa a la madre del baterista Mary Louise Watts, que falleció en el año 2012. Me corrijo, Orlando Le Fleming, contrabajista inglés, no francés. Ya me pasó lo mismo la vez pasada. Pasa que uno dice Le Fleming, Orlando Le Fleming, te parece francés y es inglés. Muy bien. Forley Strange, el segundo corte de este Blue Volume 1, Jeff Ten Watts. Vamos ya a escuchar esto. Andy Shepherd Quartet. El hombre agregó a su conocido trío, el trío Libero, compuesto o completado por Michel Benita en contrabajo y Sebastián Rosford en batería, al guitarrista noruego Edwin Arset, para conformar este cuarteto, su nueva formación, el Andy Shepherd Quartet, de este saxofonista, tenor y soprano inglés, este sí que es inglés, que acaba de grabar, de publicar para el sello SM el 2 de junio último pasado, Surrounded by Sea, rodeado por el agua, el mismo, por el mar. Él mismo explica que uno viviendo en Inglaterra ha crecido con la conciencia física de estar rodeado por el mar. Y ciertamente la música que él compone y produjo para este rodeado por el mar tiene esta cosa, ¿no?, de sonidos muy ambientales, como es la música de Andy Shepherd. Como yo comenté en el blog también, con el agregado del guitarrista noruego que le imprime un aire diferente a este grupo que, como el propio saxofonista indica, está pensado en la improvisación, ¿no? Y música con muchas atmósferas, con esta cosa, esta impronta que tiene el mar también, ¿no? Como él mismo dice, quien ha vivido cerca del mar sabe de las condiciones climáticas son variables, y un poco él intenta reflejarlo a través de la música, la variabilidad del clima marítimo tan cercano a él desde su nacimiento. Andy Shepherd Quartet, Surrounded by Sea. Recién escuchamos a Andy Shepherd Quartet, Surrounded by Sea, rodeado de mar o por el mar, publicado por el sello SM el 2 de junio de este año. El cuarteto, Edwin Arcet en guitarra, Michael Benita con trabajo y Sebastian Rochefort en batería. Realmente lindo, lindo, lindo. Déjame que veo el tema que escuchamos recién. They are imperfect and neither am I. Buah. Mamita querida, si me escucha mi hija me va a pelear, pero hasta pasado mañana. Bueno, ya vamos a mejorar, ¿eh? Digo, hace 20 años, 25 años. Bueno, lo prometido. Este disco es realmente lindísimo, ¿eh? Horacio Lavandera, pianista rosarino, nacido en el año 84, profesor honorario de la Universidad de Rosario, un hombre con una vastísima formación básicamente clásica, no hablamos de un músico de jazz, tocando música escrita y dirigida además también por el bandoneonista salteño Dino Saluzzi, quien interviene en la grabación del disco junto al productor del sello SM, Manfred Heischer, dirigiendo y controlando que la cosa salga bien. Dino Saluzzi, un músico, un bandoneonista, que no podríamos decir un bandoneonista de tango, si bien él comenzó su carrera tocando tango, también música como salteño, música folclórica, música de su Salta natal. Samba. pero como él dice, la música es una y la música es uno, ¿no? Dando a entender que no hay fronteras y no hay esta cosa de, bueno, si yo toco el bandoneón, tengo que tocar tango. O música de tinte italiano o francés, como tantos otros músicos que han pasado por aquí, haciendo un uso del bandoneón típico para una música, un repertorio típico para bandoneón o acordeón. En el caso de Dino Saluzzi, el hombre ha escrito amplia variedad de música para piano, para orquestas de cuerdas. Tiene participaciones varias, yo en este momento no recuerdo, tendría que fijarme detenidamente la data para detallar la cantidad de participaciones y que él ha tenido con otros músicos, músicos clásicos, músicos fuera del ámbito jazzero. Él obviamente no es un músico de jazz, como tampoco el sello SM es un sello típicamente jazzero, es un sello que ampliamente reconocido por acaparar toda la música de este amplio espectro que circula por el mundo. Y Horacio Lavandera toca el piano solo, música de Dino Saluzzi, Imágenes, Music for Piano, publicado, decíamos, por el sello SM este 22 de mayo de este año. Realmente lindísimo, 10 cortes para Imágenes, de la mano del bandoneonista salteño Dino Saluzzi. Horacio Lavandera. Escuchamos a Horacio Lavandera, de la mano de Dino Saluzzi, Imágenes, música para piano, escrita y compuesta por el compositor banderonista salteño. Música compuesta, escrita entre los años 60 al 2002. Una cantidad. Este disco, Imágenes, son apenas 10 imágenes de las miles que él debe tener a lo largo de todos sus años. Una carrera musical realmente prolífica. Fíjate, Imágenes, el primer corte, Los Recuerdos, Montañas, Romance, La Casa 13, Claveles, el tema que escuchábamos recién, Moto Perpetuo, Medianoche, Vals para Verena y Dónde Crecí, Dónde Nací. Los 10 cortes de este Imágenes, por escrita, música escrita por el músico argentino Dino Saluzzi y tocada por el pianista rosarino Horacio Lavandera. Realmente lindísimo este proyecto, que ojalá nos traiga algunas cositas más, ¿no? Tantos años, 80 años cumplió el 20 de mayo de este año, y el disco fue puesto en la calle el 22 de mayo, dos días después, como parte de los festejos también de los 80, cumple de los 80 añitos de este genial músico, que lleva una carrera realmente muy prolífica de la mano del productor y dueño del sello SM, Manfred Eicher, de hace ya muchísimos años. Grabado en Oslo en el año 2013, en octubre del año 2013, publicado apenas dos días después de los 80 años de Dino Saluzzi, el 22 de mayo de este año. Muy lindo, realmente fantástico, este disco, Dino Saluzzi, Imágenes, Music for Piano. Bueno, ¿nos vamos a ir con quién? Nos vamos con un cumpleaños. Ajá. El 11 de julio, cumpleaños Smokey Wilson, un muchacho nacido en el año 36. Vive, tiene 79 años, nació en el Mississippi, pero su trayectoria la llevó a cabo en Los Ángeles, en California. Es uno de los cultores del West Coast Blues, el blues de la costa oeste, que es un blues más orientado al jazz, muy influido por el jazz, con el jam blues, en donde el piano tiene una mayor preponderancia, y los solos de guitarra tipo jazzeados también. Bueno, nos vamos entonces con Smokey Wilson, perdón, con un disco del año 2002, The Real Deal, el tema Not Picking Your Cotton. No me toques el algodón. El inglés tuyo es buenísimo también, ¿eh? Not Picking Your Cotton. Qué bueno, bueno. Juan Carlos Preu con la programación yacera. Lo peor que yo estudié. Gervasio Balati, del lado blusero. Nico Casiano en controles, ojalá lo hayas pasado realmente lindo, ¿eh? Hasta la semana que viene. Chao. nasty kind. I got something to talk to you about. I ain't picking on your nasty kind. I ain't gonna tell you why. Give you back what you gave me. Hey, big boss man, I'm gonna give you back what you gave me. We'll be right back.